¿Qué tal? Buen día. Bueno, nosotros ya teníamos información, de hecho nos hemos expresado públicamente en función del proyecto que presentó el legislador Martín del PRO, intentando que la educación en Río Negro se declare un servicio esencial. ¿Cómo está ocurriendo a nivel nacional y cómo ya fue tratado en una de las cámaras, en la Cámara de Diputados a nivel nacional? Por supuesto que nosotros nos oponemos claramente a esto por varias cuestiones. Primero, porque entendemos claramente que hay que sostener el principio de que la educación no es un servicio, sino que es un derecho y corresponde a todos los seres humanos. Empezar a pensar o dejar abierto la entrada, la posibilidad de que la educación sea considerada un servicio, quizás esto también abre la puerta a la privatización de gran parte del sistema educativo, porque bueno, esto está claro que en los países donde la educación es considerada un servicio ha ocurrido esto. Por otro lado, porque también atenta contra un derecho fundamental de trabajador y trabajadora, que es el derecho a huelga. Este irracional proyecto, tal cual lo entendemos nosotros y lo evaluamos, plantea, por ejemplo, la posibilidad que ante una medida de fuerza la escuela esté obligada o el sistema educativo esté obligado a garantizar igual el ingreso de todos los chicos a una institución, o sea que podrían hacer paro algunos docentes y otros no, para poder recibir a esos alumnos. En una jornada, digamos, donde de conflicto, donde quizás podamos decir, bueno, 3, 4, 5 días, imagínense cómo sería posible sostener una escuela abierta en estas condiciones, donde capaz que 5 maestros tendrían que atender a 200 alumnos. Bueno, esto es parte de la irracionalidad de un proyecto que se presenta demagógicamente de cara a una sociedad que, por supuesto, nosotros entendemos, quiere que haya clase, quiere que estén las escuelas abiertas, que los alumnos estén, los chicos y chicas estén dentro de la escuela aprendiendo, pero bueno, también es lo que queremos nosotros, pero cuando nosotros nos vemos obligados como trabajadores a llevar ante una medida de fuerza, lo hacemos en última instancia, cuando se cierran todos los canales de diálogo y cuando no tenemos una respuesta. En vez de pensar un legislador, digamos, en cómo fortalecer los canales de diálogo, mejorar una paritaria, va y atenta contra la quita de derechos, ¿no? Que es la lógica de toda esta derecha que a nivel nacional hoy forma parte del gobierno y que tienen hace años ya esta mirada sobre un derecho como es la educación. Pablo, ¿qué información tienen específica sobre este proyecto que ha ingresado aquí en la legislatura? Bueno, nosotros sabemos que este proyecto ya tiene estado parlamentario, empieza hoy a tratarse en la Comisión de Educación, lo ponen ahí como último tema, como si fuera, digo, como ya cayéndose, pero en realidad probablemente sea un tema que ya tenga algún acuerdo político. Nosotros necesitamos conocer cuál es ese acuerdo político, necesitamos saber si hay un consenso en la legislatura, en los legisladores, en la mayoría. Hoy, sin los votos de Juntos Somos Río Negro, el proyecto no se aprueba. Digo, queremos saber cuál es el posicionamiento del gobierno, ya que se lo preguntamos hace pocos días en la paritaria a la ministra de Educación y ella manifestó claramente que bajo ningún punto de vista el gobierno estaba pensando en avanzar con declarar esencial a la educación en la provincia de Río Negro, que se estaba dando una discusión, que se estaba comenzando a dar una discusión, que es reformar o pensar en una nueva ley de educación, pero que lejos estaba de la propuesta del gobierno avanzar en ese sentido. Bueno, si eso realmente es así, si la ministra realmente tiene palabra, entendemos que este proyecto no debería tener los votos de los legisladores juntos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si realmente la ministra tiene palabra y esto se da en la legislatura, que Juntos Somos Río Negro no vota el proyecto, o si hay acuerdo para avanzar en este sentido, y bueno, y obviamente va a encontrar enfrente a nuestro sindicato. Ya que estamos hablando también de, bueno, toda esta situación que tiene que ver con los estudiantes y con los docentes, ¿cómo están las escuelas actualmente en la provincia? Bueno, en general nosotros venimos, si bien hoy no estamos en medidas de fuerza, pero sabemos que hay muchas instituciones que hoy no reúnen las condiciones. De hecho, para darte un ejemplo, la escuela de Guardia Mitre está con una obra en la cual los docentes están asistiendo en forma gradual, algunos cursos van un día, otros cursos van otro día, y nosotros nos encontramos claramente en una situación que los compañeros están denunciando, que el polvillo que circula en la escuela, que no sabemos si es polvillo natural de un revoque o si es excremento de murciélago, como que hubo hasta hace poco estos animales dentro de la escuela, es lo que están respirando no solamente los profesores sino los estudiantes. Bueno, esta situación, que por ahí te lo planteo en un grado ya de peligrosidad concreta hacia la salud, ocurre en muchas escuelas donde Los docentes asisten, los alumnos asisten, pero donde no se reúnen las condiciones para llevar adelante el servicio educativo con claridad. Escuelas que se han quedado sin gas, escuelas que no están calefaccionadas, bueno, que deben suspender las clases, escuelas que todavía no se le ha garantizado el transporte escolar desde el principio de año. Ya estamos terminando el año y hay muchos alumnos que no han podido asistir regularmente a la escuela porque no tienen los medios para acercarse, en la zona del Alto Valle, por ejemplo. Bueno, esta es la realidad que hoy tiene nuestra provincia y que nosotros lo hemos manifestado también en la última paritaria. Bien, y por último, en el caso de que este proyecto ingrese para ser tratado en la próxima sesión, ¿están planificando algún tipo de movilización para ese día? Bueno, nosotros entendemos que el estado de alerta y movilización en el cual se encuentra nuestro sindicato hoy obviamente nos va a hacer estar presente en la legislatura si este proyecto llega a ser puesto para tratamiento, sobre todo si es puesto a tratamiento con el dictamen favorable, porque te vuelvo a repetir, dentro de la Comisión de Educación la mayoría la tiene el partido de gobierno. O sea, si sale con un dictamen favorable de la comisión hoy el proyecto, es porque Juntos Somos Río Negro está de acuerdo y acompaña y lo va a aprobar en la legislatura. Si saliera con un dictamen desfavorable y tuviera que seguir otro circuito o tuviera que seguirse discutiendo en comisiones, bueno, eso obviamente nos da la alternativa de pensar que no va a tener la aprobación en la legislatura. De eso va a depender nuestra presencia acá el día jueves.